Hoy en casa el que lleva, quien lleva los pantalones. Yo no niego la verdad, no niego la verdad cuando los van a lavar. Mi mujer si va a salir, me pide permiso a mí, porque me rompe la cara, ay, me rompe la cara si no le digo que sí. Soy el jefe, soy el manda más. Vuelve y te lo repito, cuando ella no está. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. No sé por qué será, mucha gente lo ve igual, pero deben comprender que alguien tiene que mandar. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. En casa soy el jefe, soy el manda más. Vuelve y te lo repito, que alguien tiene que mandar. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. Siéntese usted aquí, usted siéntese acá, que yo voy a aprovechar cuando mi mujer no está. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. A salir, me pide permiso a mí, porque me rompe la cara si no le digo que sí. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. Siéntese usted aquí y usted siéntese acá, que yo voy a aprovechar porque mi mujer no está. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. En casa yo soy el jefe, soy quien dice lo que va. En casa yo soy el jefe cuando mi mujer no está. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. Mi mujer si va a salir, me pide permiso a mí, porque le rompo la cara si no la dejo salir. El jefe soy yo, el que dice lo que va. El jefe soy yo, cuando mi mujer no está. Yo soy el jefe, te digo Alberto, yo soy el jefe, directo.